y media en la República Argentina. Radio Pública. Argentina está informada por la Radio Pública. Nacional, la Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Los cánticos y hasta la voz de Clemente, que en algún momento vamos a escuchar, son más conocidos que los de Carlos Loazó, Caloi, que fue su creador. Estamos lamentando el fallecimiento de Caloi y vamos a hablar, ya tenemos en línea a nuestro compañero y amigo Miguel Rep, a quien le agradecemos habernos atendido. Miguel, hola, Mario y Nora de este lado de la línea, ¿cómo te va? Hola, Nora, Mario. ¿Cómo estás? Bien. Contanos un poquito, decinos un poco tu, lo que sería tu semblanza de Caloi para compartir con nuestros oyentes. Es un dibujante valioso, ¿no? Muy valioso. Es un dibujante que muy joven fue cruzado por una popularidad que creo que ni él esperaba. Uh-huh. Acordate que en el 72 apareció por primera vez su tira Bartolo y al toque nomás, Clemente se adueñó de su tira, pero uh-huh. ya tenía como algunos ramalazos de ser conocido. Por ejemplo, yo estaba acordándome estos días en que sabía que estaba súper enfermo, ya empezaban como las preparaciones de la semblanza, ¿no? Que el negro había hecho una campaña muy linda sobre los cigarrillos Parliament. Uh-huh. Muy lindo, así que yo siento que si hubo algún tipo de influencia en el laburo de una generación posterior, que es la mía, es esa labor que se tomó el negro en la campaña de Parliament, donde tomaba elementos de la historia, episodios históricos, uh-huh. tipo el caballo de Troya o la pintura de la Gioconda, digamos, se metía en eso y terminaba con un gag con el cigarrillo con filtro, digamos, ¿no? Uh-huh. Y así llega un momento en que aparece en la tira en Clarín, ¿no? Claro. Y hace una popularidad que se acrecienta con el tiempo hasta el clímax y orgasmo del Mundial 78, ¿no? A partir de ahí es uno de los autores más populares de la Argentina de todos los tiempos en humor gráfico. Y muy joven, aparte, porque el tipo tenía... Te estoy contando que cuando tenía veintitantos años... Y tenía, con el 78, estaba por cumplir 30, pues era de noviembre. ¿30? Claro. Era raro, ¿no? Bueno, este es un laburo donde ya pelás autoría más o menos a los 25, 28, 30 años, uh-huh. como que ya te das cuenta de qué va el autor. Pero la popularidad que el tipo tuvo, yo creo que debe haber pasado adivito, qué sé yo. Creo que ni aquí no le pasó tan temprano, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, estaba en el diario más masivo y la pegó con esta cosa del contra Muñoz, ¿no? Claro. Recordemos ese episodio porque tiene su atractivo. Ese cantito era una polémica con José María Muñoz respecto de si las hinchadas tiraban o no papelitos en el Mundial 78. Claro, ahí le salió el humorista desobediente. Sí. El negro ahí fue desobediente. Estamos hablando de la dictadura militar, ¿no? Tal cual. Desobediencia, y de... vos sabés que en las hinchadas palpitaba un peronismo, ¿no? Claro. Si había un lugar donde la libertad no se podía reprimir, era en las hinchadas, ¿no? Ahí aparecían los cantitos, ahí aparecía todo, era como un teatro de revistas. Uh-huh. El negro, claro, percibió eso y mandó al frente a su personaje y bueno, y fue un ícono que borró al gauchito miserable ese que pergenió García Ferré. Totalmente, y ahí digamos una discusión, y José María Muñoz era algo así, primero era un enorme relator en términos técnicos, y era, pero también era un divulgador de la dictadura, o sea, esa discusión era una discusión compleja en dictadura, ¿no? O sea, ahora sería una... Sí, pero el negro era, claro, el negro lo que tenía, me parece, era que era libre, ¿no? Era más libre que lo habitual en este gremio, eso estoy pensando ahora. Yo me acuerdo que yo era muy chico y estaba haciendo revistitas, así en papel canson y qué sé yo, y una vez lo llamamos, no sé cómo cuernos ubicamos el teléfono de él, con un amigo con el que hacíamos revistitas, lo llamamos y nos citó en la casa de la calle Pampa, él vivía en la calle Pampa, y fuimos, esto estoy hablando, yo no recuerdo bien, pero debe haber sido 76-77, es decir, ya estaba la dictadura. Uh-huh. Y fuimos ahí, nos recibió, yo tomamos un té, hablamos, y a mí me todo el tiempo me sorprendía que arriba de su tablero, ¿no?, estaba el cuadro de Evita. Ajá. ¿No? Una foto de Evita. No se veía eso, ¿no? Y el tipo era una figura pública, y el tipo lo ponía ahí como un estandarte. Claro, era intocable el negro, ¿sí? Claro. Pero también era importante, ¿no? Tipo, le iban a hacer reportajes y veían el cuadro de Evita. Eso es algo que me quedó. A mí me queda del negro alguna especie de amistad cubista, es decir, de refilón, pero esta escena de Evita, lo de Parliament y la libertad con la que trabajó Clemente. Era una, viste que las tiras antes de Clemente eran como muy Gumersindo o muy racionales a lo Mafalda, y el tipo explotó todos esos límites, y de golpe vos te podías encontrar con un Clemente que era en el mundo de la síntesis, al otro día por ahí hablaba de la mulatona, al otro día volaba, al otro día, qué sé yo, jodía con cualquier cosa. La trampa del Orsay, que era una trampa, ¿no? Claro, viste que era muy libre la tira, era medio surrealista, sí. No es que se abocaba al acontecimiento que dictaba la dictadura periodística, no estaba detrás de los índices de inflación, o sí, si quería lo hacía, era caprichoso en ese sentido, se metía en su mundo, que era un mundo surrealista, libre, canyengue, qué sé yo, muy muy porteño, y después salía con otra cosa, y de golpe también se metía en acontecimiento de actualidad, así que me parece que esas tres cosas son las que más me quedan del negro personal, ¿viste? Sí. Después tiene un valor en la historieta argentina, bueno, inocultables, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que se va a hablar seguramente todo el día y lo que estaremos pensando, porque hoy es San Caloy, uh-huh. Así que imagínate, lo estaremos pensando, estas mierdas de noticias hace que te hagan pensar como en un día todo lo que fuiste pensando parceladamente mucho tiempo. Hola, Miguel. Nora, ¿cómo estás? Nora, beso. Igual. Ahora, decime, también Caloy hizo algo que fue como muy innovador en la televisión, ¿no? Con el programa este Caloy en su tinta, en el que divulgaba arte de historietas, sobre todo en distintas partes del mundo, que era que no habían sido vistas en la Argentina, por lo menos previamente a toda la explosión de Internet y la posibilidad de acceder a eso. ¿Cómo influye esto en la cabeza de los dibujantes, esta posibilidad de tener acceso a todo, y qué él hizo también de divulgador de esto? Claro, yo me la pasé hablando como de autor, ¿no? Y de golpe, es verdad, aparece esta cosa de divulgar algo que acá siempre estuvo bastante oculto o que no le han dado demasiado bola, que es el cine de arte. El cine de animación de arte, no el cine de animación de publicidad solamente, el que hemos visto poquito, no, sino que él mostró un montón de cosas por las cuales, bueno, tuvo verdadera pasión, ¿no? Yo me, no sé, siempre, él iba, yo me lo crucé en un festival de Annecy en Francia, y él, yo fui invitado ese año, pero él iba todos los años, iba todos los años invitado, porque ya estaba en la, en el, bueno, el combo de animación mundial, y también por curiosidad que tenía el tipo para traer, para traernos a nosotros, a la televisión, ese tipo de maravillas que se hacen en el mundo, la, la animación cuando no estaba de moda la animación, porque ahora, con el tema de las tecnologías, con el tema del 3D, la animación está tomando un lugar cada vez más grande y hasta desplazando a los actores y a las realidades filmadas, ¿no? Pero en esos momentos donde el 3D no estaba tan avanzado y donde todavía la animación era artesanal, bueno, el negro traía maravillas, y es verdad. Lo que pasa es que yo mucho de ese programa no lo veía, porque nunca vi televisión yo. Tampoco soy un tipo que ha visto el Clemente en los mundiales, el Clemente de la televisión, ese que con el que ustedes abrieron el programa. Nunca fui de ver el juicio de Terrabuzzi, ¿viste? Siempre fui más de ver al negro en el papel, ya sea en Clarín o en su momento cuando coleccionaba revistas, lo veía sus balbuceos en Tía Vicenta, en alguna etapa que hizo de Satiricón de los años 70. Esas son, eran las cosas que a mí me interesaban del negro. Está. Miguel, ¿y qué, cuando uno dice, o cuando vos decís, bueno, estas noticias nos hacen pensar, qué queda de Caloi en otros, vos lo insinuaste, pero te pido un subrayadito y con esto empezamos a agradecerte tu presencia. ¿Qué queda de Caloi en otros dibujantes, en dibujantes ulteriores, en contemporáneos? ¿Qué influencia, qué incidencia, qué reflejo? No lo sé, no fue un hombre que haya generado mucha influencia, me parece a mí. Su estilo ya tenía, en su estilo ya permanecían influencias muy visibles. Ajá. Como de Oski y de Kino. Ajá. Muy visibles. Entonces era muy difícil eso influenciar, porque él como que estaba influenciado por maestros muy grosos. Uh-huh. Y ya era como ser sobrino de aquellos. Ajá. Sentirse influenciado por el negro. Creo que para mí, yo te digo lo que me pasó a mí, con la influencia sobre mí, es eso. Libertad, cuando hice Bellas Artes, yo creo que tenía en la memoria los dibujos que tan primorosamente había hecho con la campaña de Parliament. Uh-huh. Es decir, cuando un pintor está haciendo la Capilla Sixtina, cuando el pintor está haciendo la Gioconda, el amor por los detalles que él hereda de Oski. Y bueno, yo te puedo decir cuáles han sido las pequeñas influencias que ha dejado en mí, ¿no? Sí. Porque hay otros dibujantes que sí han dejado una influencia, unas huellas tremendas, como el negro Fontana Rosa, porque han sido irrupciones muy novedosas. Y Kino, pero bueno, Kino ya es demasiado, ¿no? Pero hay otros que hacen su labor, su laburo bien, y no por ahí no tienen tantas influencias, quedan en ellos, ¿no? Uh-huh. Está. Miguel Rep, te agradecemos enormemente haber estado con nosotros. Un abrazo. Grande. Bueno, che, un abrazo. Chao. Gabriela. Hola, ¿qué tal? Ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4-999-8700 o al 0810-222-0870, nuestra línea nacional y federal, al costo de una llamada local. También, por supuesto, estamos en Gente de a Pie, en el Facebook, y por supuesto los invitamos a visitar nuestro blogspot www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y si algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja. Ajá. Estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no te vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí a la consigna llena. Todos en cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo de Lelisi y la presentación en sociedad de la primera dama Gabriela de Lelisi. Sí al Che, no al Tú, no al Tú. Para repicar y cumplir. Todos en cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 44 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. En todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Cuando se va una persona como Caloi, alguien que te acompañó todos los días, ¿no? ¿Quién no ha seguido las tiras de Clemente? ¿Quién no lo ha visto, bueno, por la tele? ¿Quién no lo conoce? Y demás, uno siente así como la pérdida de algo que integra su existencia. A la vez, uno sabe, la obra perdurará, quedará por ahí, será revisada, repasada, encuadrada. Esa obra que en buena medida es hecha para el día a día, esa obra que, en realidad es provista para el contacto cotidiano. Es una, lo que más conocido ha hecho Caloi, que ha hecho muchas otras cosas, según recordamos, es precisamente un trabajo de carácter periodístico. Día a día una tira que acompaña, bueno, la última página de Clarín de hace muchísimos años. Carlos Loazó, fui compañero de colegio de Carlos Loazó, o sea, fuimos compañero de colegio 4 años y de división 1. Yo lo conocí precisamente cuando estábamos en cuarto año, que fue el último que él cursó, porque no era muy, muy, muy, por lo que recuerdo, no era muy estudioso, qué sé yo. Lo que sí era conspicuo por lo que todo el mundo quería ver. Yo entré a una división que no conocía, ¿no? O sea, mi división se había hecho trizas, nos repartieron entre otras, y entre una división que no conocía, con 3 o 4, y a la mayoría de los compañeros no los conocía, inclusive a Carlos. Y cuando empezó, que en esa altura era Loazó, y a esa altura lo que todo el mundo quería ver todavía era el cuaderno de Loazó. O sea, porque el cuaderno de Loazó era una ristra de dibujos de Caloi. O sea, ¿no? Tenía dibujitos sobre los profesores, la realidad, reversiones de personajes de historieta, mucho Quino, como señala, hasta donde llega mi memoria, como señalaba Miguel Rep. Y bueno, y ese era su placer, su fricción, inclusive daba toda la impresión de que, digamos, durante las clases lo que hacía, en lugar de tomar apunte de cuchara, era básicamente dibujar. Y lo bien que hizo. Sí, lo bien que hizo. Y yo tengo un recuerdo chico, simpático, qué divertido, de una profesora inglesa insoportable que teníamos, esa idea que uno tiene del profesor de secundaria, una mujer autoritaria, difícil, peleada con esos que odia a los adolescentes, y los adolescentes la odian también, y que todos se hacen daño, ¿viste? ¿No? Con niveles, los adolescentes son bravos para esas cosas, y todos, ¿viste? Con mucho rigor. Y la mujer tenía, de todas formas, una iniciativa que no era mala, que era no enseñarte el vocabulario con traducción. O sea, no decirte en castellano, en inglés, agua se dice water. Había que hacer otra cosa. Entonces, ¿qué hacía ella? Le pedía, decía, bueno, el primer día habrá llegado, habrá preguntado quién dibuja bien. Todos le dijeron Loazó. Y entonces ella se acercaba y le susurraba a Caloi que dibujara algo, un personaje, una palabra, un vocablo, es decir, un animal, una acción, para ilustrar y que entonces nosotros supiéramos que eso era, no usáramos la palabra castellana. Y Caloi, hasta donde recuerdo, se ingeniaba siempre a dibujarlo de forma tal, que era muy claro, o sea, de cumplir la consigna de profesora y de molestarla un poquito, o sea, de tomarla en solfa. O sea, ella le pedía un gato, él dibujó un gato Félix. Ella le pedía agua y él dibujaba la catarata del Iguazú y alguien cayéndose. En fin, o sea, siempre se ingeniaba para hacer eso y recuerdo eso. Y recuerdo también, y ya no recuerdo más, y trataré de hablar con algún compañero mío de colegio después para recordar alguna cosa más. Lo que sí recuerdo bien era... nosotros teníamos un profesor tremendo, de literatura, que era Florentino Sanguinetti. Florentino Sanguinetti era el padre de Horacio Sanguinetti, que luego fue también el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y también tuvo un cargo de educación en la Ciudad Autónoma y en el Colón. Y en el Colón. Y Florentino era un tipo terrible, un tipo durísimo. Él era profesor nuestro y rector del colegio en el año 60 y tanto, 64. O sea, con un tipo bravísimo, autoritario, mandaba al examen a todo el mundo, qué sé yo. Y el tipo era gordito, cabezón así sarmientino. Y pero era medio imponente. Y un día a Caloy se le ocurrió dibujar un... Estamos viendo más o menos el Quijote. Dibujar un Quijote y Sancho Panza, con la peculiaridad que el rostro de Sancho Panza era igual al del profesor. Pero igual. O sea, no había asunto, ¿no? El Quijote era el Quijote y Sancho era Sanguinetti. Y Sanguinetti tronó, que era un tipo terrible, y tronó y dijo, ¿quién hizo esto? Y ahí, ¿no? ¿Viste? Como, digo, ¿cuál es la cultura del secundario? Nadie diría nada, ¿no? O sea, sí, ¿viste? La cultura es, bueno, fuente ovejuna. Y lo asó, levantó la mano y dijo, fui yo. Y Sanguinetti le dijo, esto merece un 10. Esto merece. Después lo mandó y examen. Levantaron la mano y dijo, no, fui yo. Después ahí todos querían hacer. Después lo mandó examen, digo, no, lo mandó examen como por tubo. Pero siempre recuerdo ese desafío, ese ingenio, esa cosa. Con el tiempo no desarrollé para nada una amistad con él, sí, una admiración, ¿no? Esa admiración que tuvimos, toda esa compañía. Ese pequeño desafío del mundial fue interesante, porque fue como esos relativos desafíos culturales que se podían hacer, discutir con Muñoz, defender los papelitos, todos, entre comillas, todos los que pensaban de una forma, vivíamos en eso como una especie de alivio o una especie de frío, diciendo, bueno, la manifestación popular contra la lógica de la dictadura, que era, bueno, no ensuciar, ¿no? Sino la lógica de José María Muñoz era el orden, la prolijidad, mostrarle al mundo que no somos. Y Caloy ganó esa pulseada en ese mundial, pulseadas que claro, que la dictadura luego subsume y hace con suya, ¿no? Esto también es así, porque obvio vos no vas a vencer a un régimen autoritario o cuasi totalitario con una escaramuza. Pero sin embargo, sostuvo eso, y lo que contaba Rep de la imagen de Evita también alude a un peronista muy muy peronista. Esos peronistas que son peronistas del peronismo que hay, o sea, que a lo que lo han acompañado de siempre, por formación y demás, con esa fascinación por Evita que podía tenerse en nuestra generación. Uno añora, Nori, a un... alguien que lo acompañó, ¿no? Alguien que lo alegró. No sé, el profesor Viñeschi, ¿qué dice? Bueno, una de las primeras veces que agarré el diario, sí, por supuesto de chico, agarraba la contratapa y me leía los chistes. Y así empezaba a seguir, entre otras cosas, la tira de Clemente y Bartolo. Claro. Que yo no entendía porque se llamaba Bartolo, claro, porque lo agarré cuando ya era solo Clemente. Claro, con esa clásica historia que Clemente apareció como una especie de mascota de Bartolo, y con esa historia, como pasa también en tantos teleteatros o tiras, qué sé yo, en que un personaje secundario, en Gasolero me parece que pasó, alguna otra, tantas pasó, ¿no? Que un personaje secundario se manda, con D'Artagnan pasó, vamos. Claro, ¿no? El cuarto mosquetero, digo, ¿no? Es decir, tantos que pasó. En fin, vamos a escuchar un cachito a Carlos Loazó contando algo de la vida de Caloy. Siempre dibujé, toda la vida, de manera que ahí tomaba contacto con una escuela muy fuerte, no solamente de historietas, sino también del humor gráfico, ¿no? Uh-huh. Estaban estas revistas Patrullo y Ricotipo, o sea, claro, que allí estaba, bueno, y el Villiquen también, claro, ¿no? Estaba Lino Palacio, Quino, que recién empezaba, estaba Garaycochea, Calé, Divito, uh-huh, Oski, estaban los maestros con los que uno se formó antes. Y en la historieta, que leíamos mucha historieta, después entró en decadencia el género, en decadencia del río, digo, no porque no haya dibujantes, sino porque no hay revistas, no hay editoriales, claro, que las publiquen. Bueno, ahí estaban estos monstruos, ¿no? Dibujando. Era realmente una escuela muy fuerte. Todos vamos a recordar por mucho, mucho tiempo a Caloy, a Clemente y un poquito a Carlos Loazó. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, Carlos de Villa Celina. Mirá, hay una cosa que es un agradecimiento infinito por todo lo que hizo el negro. Y creo que el negro se animó como nadie a pasar los dibujos animados de los ex países socialistas, ¿no? Acá la gente conoció los dibujos animados de Checoslovaquia, de Bulgaria, de la URSS, gracias al negro. En una época yo afirmaba que el mejor programa de televisión era Caloi en su tinta. Espero que su trayectoria sea valorada en la justa medida que él merece. Enrique de Palermo. Hola, amigo. Qué triste día, lo perdimos a Caloi tan pronto. No se vayan a olvidar de que Caloi fue censurado por Joaquín Morales Solá, que no le dejó publicar una historieta del ahora que ha quedado huerfanito, Clemente. Bueno, lo siento tantísimo. Un abrazo, Ángela de Godoy Cruz Mendoza. Sí, para el programa de Mario Weinfeld, Marta de Villamitre, Gitan Jáfora. No nos olvidemos del mago Fafá, no escuché comentario acerca de él ahora. Bueno, un fraternal abrazo a la almita de Caloi, que ya está volando por el cielo. Gracias por el programa. Hola, gente. Antonio de Ushuaia, otra vez. Sí, me acabo de enterar lo de Caloi. Y se me ocurre esto, que cuando se va alguien así, que ha tenido el don de despertar en nosotros lo simpático, lo agradable, lo crítico, y esa sonrisa que genera lo bueno interior, más que sumergirnos en la tristeza cotidiana del humano, poder agradecer a eso que los humanos se llaman Dios del universo, haber sido coetáneos de él, y haber poder y tener la vida para poder haber compartido eso. Si me puedo equivocar, en realidad estoy mirando en Google, el mago Fafá en realidad era de brócoli. Sí, eran dos tiras distintas. Eran dos tiras distintas. Gaby, el equipo, por favor. Muy bien, allí la coordinación de aire está Néstor Pichi Borro, en la producción de gente de a pie, María Suárez Araujo, desde en casa Andoval, Quique Benelli, y en la operación técnica, Analía Pinato. Cuestión, vamos a seguir y vamos al margen de esto de Caloi, vamos a seguir muy atentos a este caso de gatillo fácil en el fondo, ¿no? que se ha producido con este chiquito, con este pibe. Digo, uno dice, a ver, ¿cómo se puede explicar bien lo que ocurrió, digo, lo que se vincula con este chico? Este es un chico de 20 años que es papá, que pues, era un promisorio jugador de fútbol. Digo, uno no debería colocar en ningún ranking a ese pibe respecto de todos los demás pibes, y todos los pibes de 20 años son promisorios, y si no lo son es porque la sociedad ha sido infinitamente cruel con ellos. Todos los pibes de 20 años tienen, digamos, derecho a vivir, tienen derecho a ser respetados, no tienen derecho a ser respetados y demás. Y todos los pibes de 20 años que viven en determinados territorios de la Argentina, o que tienen determinado aspecto, o que, en fin, no sé, pasan delante las narices de la fuerza de seguridad, están en la Argentina sindicados, marcados, están en la mira y forman parte de un problema que es, desdichadamente, mucho más vasta de lo de esta vida que se cegó. Sí, este chico Lautaro Bugatto, ¿no? Un chico de 20 años que, bueno, que estaba en un lugar donde supuestamente había otros dos chicos que también fueron heridos por este policía que estaba fuera del horario de servicio, porque intentaron los otros dos aparentemente robarle un ciclomotor a la hermana y a la hija de este hombre. Y disparó 7 tiros y lo mató. Según el testimonio de él, no se dio cuenta que había otra persona, ¿no? Uh-huh. Hirió a los dos supuestos ladrones y mató a este chico en una manifestación clara de, bueno, de eso, de la impunidad con la que manejan las armas cuando están fuera de actividad. Y es todo un debate que se reactiva cada vez que sucede una cosa como esta, ¿no? Porque está lejos de ser la primera vez que asesinen a un chico un policía, ya sea en actividad, en horas de servicio, servicio o fuera de horas de servicio. Y leyendo notas sobre este tema, aparecía que la única fuerza de seguridad que no usa armas fuera del horario de servicio es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿no? Y la escuchaba hoy también a la ministra de Seguridad, Nilda Garra, que cuando ella fue ministra de Defensa, dispuso que los militares dejaran las armas en los cuarteles cuando se iban a sus casas, que no tenían por qué andar armados todo el día. Y es un debate que se reactiva ahora y ojalá llegue a alguna conclusión. Las noticias en Radio Nacional, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 21 grados 8 décimos, humedad 73%, la presión 1018, decimal 5 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Movistar fue sancionada y deberá pagar a sus clientes más de 185 millones de pesos. Reiteramos, el gobierno nacional sancionó a la empresa de telefonía celular Movistar por incumplimientos en el servicio durante el día 2 de abril, fecha en la que imprevistamente y todavía sin una causa técnica determinada, 18 millones y medio de usuarios de telefonía se quedaron sin servicio. Movistar deberá resarcir con 10 pesos a cada usuario, lo cual representa un monto total de 185 millones de pesos. Debido dijo que se trata de una sanción ejemplificadora y preventiva. Y en ese sentido, así daba cuenta de la sanción a la empresa Movistar. La imposición de una multa, que obviamente en principio es de 6.075.000 pesos, que va a recaudar el Estado Nacional, por un lado, y luego un resarcimiento de 10 pesos por abonado, tanto los que tienen sistema de prepago como de pospago, son 18 millones de abonados, lo que llega a un valor aproximado. Este resarcimiento es de 185 millones de pesos, a repartir 10 pesos por cada abonado. Habla a las claras de la necesidad de imponer, ante la suspensión de un servicio tan elemental, de una penalidad ejemplificadora y también preventiva. Acompañado del secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, y del titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones, Ceferino Namuncurá, el ministro De Vido pidió que también las empresas de telefonía fija mejoren la prestación del servicio. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Estela de Carlotto prestó testimonio en el juicio por el circuito Camps. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo declaró en el marco del juicio oral y público, donde 25 represores se encuentran imputados de haber cometido crímenes de lesa humanidad en 6 centros clandestinos de detención de la dictadura en que integraban el circuito CAMPS. Bueno, estamos en un juicio muy importante que es el circuito CAMPS. Sabemos quién es CAMPS, más que sabido el carnicero que fue el jefe de policía de la bonaerense durante la dictadura militar. Y bueno, todos los testigos que tenemos, una víctima en su haber, ella no vive, pero bueno, hay responsables que sí. Venimos a declarar lo que nos tocó vivir. En el caso particular mío, específicamente mi esposo, que estuvo secuestrado por 25 días durante esa época en una localidad de la guarnición de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces le decían un cuatrerismo. Así que bueno, vengo a declarar como cualquier ciudadana afectada que tiene que poner todo lo necesario para que la justicia llegue y llegue con todas las fuerzas que corresponden, ¿no? En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Tucumán continúa el proceso judicial por la desaparición de Marita Verón. En otra jornada del juicio por el supuesto de Marita Verón en Tucumán, el testigo Simón Niega aportó datos en su declaración que vincula a Marisa Rivero y a su hermano Víctor Rivero con la desaparición de la joven tucumana. Niega contó que Víctor Rivero la dirigió y quería secuestrar a María de los Ángeles de Marita Verón por pedido de María Jesús, que la llevó hasta la casa de su hermano en Tebabuena. Y cuando se enteraron de que iban a hacer un asalamiento porque buscaban a la joven, la tuvieron que tirar a La Rioja. Yo soy testigo de la Marita Verón. El hermano de la Jesús Rivero, por orden de la Jesús Rivero, me contó una intimidad a mí. el secuestro de Marita. La levantó en un Duna de la empresa 5 Estrellas. Él manejaba el Duna. En el mes de diciembre del 2003 me contó. Y hoy tuvimos un careo. Hoy niega todo porque es una persona sin corazón, sin alma, sin espíritu. Cuando la capturó a la chica, la golpeó con 9 milímetros y le ensució el asiento trasero del Duna y la llevó a Yerba Buena, por orden de ella. Y decía que había un buchón de la justicia que le contó que la hagan pirar a La Rioja. Hasta ahí es lo que yo sé. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimos, humedad 73%, presión 1018, decimal 5 hectopascales, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Y seguimos con los temas musicales con números. Llamanos, ofrecelos, acordate, es fácil. Gaby. Argentino Ledesma con la orquesta de Héctor Varela, lo pidió Ángela de Godoy Cruz Mendoza. Fueron 3 años. Porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Del beso de despedida, ¿cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, ¿no ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? Ay, qué cosas tener que llorar. ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios, sí, un solo momento y después me voy. hoy y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Profesor Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, ayer se hubiese cumplido, ayer 7 de mayo, 93 años de María Eva Duarte de Perón. Y más allá de esta biografía impresionante, de una mujer que de la extrema pobreza llega a ser lo que todos sabemos quién fue, es siempre interesante ver, y me interesa en este ámbito y en muchos otros, el odio que se puede generar. La reacción de los que se supone fueron sus enemigos, o que se pusieron como enemigos, por lo que ella venía a representar. Creo que esa irreverencia plebeya es un poco lo que la marca. Pero hay un documental que se llama El Mito, que hizo la Revolución Libertadora, que no para de fustigarla, y estuve comparando todo lo que dicen de ella con lo que dicen otros intelectuales, como Ezequiel Martínez Estrada, etcétera, y en realidad le critican cosas absolutamente contradictorias. Lo que tienen en común es odio. Odio para una mujer que hoy en día ya nadie critica. Hoy en día tienen a otras para criticar. Hoy es sospechosa. Es igual, ella no critica, es que no está. Exacto. Si estuviera, la criticaría. Si Evita viviera, la odiaríamos. Claro. En ese tándem de groserías, cosas muy brutas que le han dicho, es interesante un pequeño audio que vamos a escuchar ahora. Cuando Evita vuelve de Europa, en una gira en todo sentido espectacular, una gira que congregó en las ciudades de Europa una mujer que encima no ocupaba un cargo específico en el gobierno argentino, no solamente cómo fue recibida por los gobiernos, sino cómo fue recibida por los pueblos de Francia, los pueblos de España. Multitudes llenaban las plazas. En un momento hasta ella se permitió bromear con Franco cuando vio que había una multitud que nunca había logrado congregar Franco, y decir, cuando me necesite le preparo un acto. Ahora, ¿qué dice ese documental sobre esa gira? Escuchemos un poco. El viaje a Europa de esta humilde mujer fue un agresivo exponente de fasto y despilfarro, como lo registran estas escenas con su cruda objetividad y que se reproducen sin cortes ni agregados, tal como fueron tomadas en su oportunidad. Eva Perón fue a pregonar por el mundo la felicidad y el progreso que el dictador Perón había implantado por decreto en su país, pintando con colores vivos y optimistas una situación de prosperidad que solo existía en la propaganda de sus sicarios. Siguiendo con esta línea de amor, el escritor Ezequiel Martínez Estrada escribe en 1956, un año después del derrocamiento de Perón, era ella una sublimación de lo torpe, ruin, abyecto, infame, siguen los adjetivos, vengativo, ofidio, y el pueblo vio que encarnaba los atributos de los dioses infernales. Todo esto sin ningún argumento, puro adjetivo. Y luego continúa. Su resentimiento contra el género humano, propio de la actriz de terceros papeles, se conformó con descargarse contra un objeto concreto, la oligarquía o el público de los teatros céntricos. Esta mujer tenía no solo la desvergüenza de la mujer pública en la cama, sino la intrepidez de la mujer pública en el escenario. Era además, quiero decirle, una farsante capaz de representar cualquier papel, incluso el de dama honorable. Esto es para empezar a discutir. Y luego dice, abofeteaba a jueces, militares, ministros y senadores, porque ella, que había sido una pobre cortesana de departamento de una pieza, había llegado porque, a ser... Porque hay cortesanas de loft, digamos. hay que distinguir. Hay cortesanas de semipiso, hay cortesanas y cortesanas. Exacto, pero esta era la peor, porque era de una pieza. Y había llegado a ser la matrona nacional. Estamos hablando de intelectuales, ¿eh? No estamos... Un bronce, la gloria. De bueno, la derecha. Un año antes de esto, otro autor, Román Lombilie, le dedicó un libro, Eva, la predestinada, se llamaba, y en donde dice, los recuerdos de su oscuro pasado en pensiones de cabaret Girls la transforman y le arrancan la máscara de bondad y generosidad para mostrar el verdadero rostro sanguinoliento y horrible de niña muerta que ella es. Muchachos, paren. Y poco antes, voy sin cronología, Pereira Iraola, que estaba muy enojado porque Evita y la Fundación Evita y el gobierno habían decidido quitarle unas cuantas hectáreas de sus campos para hacer la ciudad de los niños. Tampoco es algo terrible, la ciudad de los niños. Ella dijo, él dijo, esa yegua, no sé si le suena, esa yegua, frente a un nutrido grupo de concurrentes que, en medio de esta que era la exposición rural, se morían de risa porque dijo esa yegua. La sociedad de beneficencia, que son estas mujeres del patriciado, tenían una costumbre que era que a todas las primeras damas se las nombraba presidentas honorarias de la fundación. Cuando llegó Evita, dijeron que no, porque era muy joven, y que por eso iban a tener que negarle el honor. Y ella dijo, bueno, ¿por qué no se lo dan a mi madre? Siguiendo con estas lides, hay una contradicción que me parece muy interesante. En el segundo audio que vamos a escuchar, se habla un poco de las obras de la Fundación Evita. A ver, escuchen. Como en las más acreditadas épocas de la decadencia romana, se practicó con largueza la vieja fórmula de panem et circenses, es decir, llenar el estómago y desviar de los sojuzgados la preocupación por su servidumbre. Viviendas cavernarias estaban en pésimas condiciones de higiene, propicias al desarrollo de todos los males morales y físicos, y no se hallaban situadas en algún lugar alejado de la República, no. Estaban a muy poca distancia de los balcones de la Casa de Gobierno, desde donde se pregonó muchas veces que la construcción de millares y millares de viviendas habían superado la ignorancia de los gobiernos anteriores, y la última palabra en materia de confort moderno era ahora una espléndida realidad en la Argentina. El tipo habla con un tonito, como emulando en forma burlona, pero viviendas cavernarias es toda una definición. Sin embargo, contradictoriamente, la misma Revolución Libertadora le va a criticar, luego de 1955, lo siguiente a la Fundación Evita. Desde el punto de vista material, la atención a los menores era múltiple y casi suntuosa. Puede decirse incluso que era excesiva. El Sheraton para los chicos. O sea, el concepto de excesiva, ¿no? Y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía precisamente para la formación austera de los niños. Aves y pescado se incluían en los variados menús diarios. ¡Tremendo! Y en cuanto al vestuario, los equipos mudables se renovaban cada 6 meses. Esto es una crítica. Esta es la crítica que no va con lo de viviendas cavernarias, pero lo interesante es, para decir una cosa o la otra, ese odio que generaba Evita, y que no es que quiera hoy conmemorar esta figura desde el lugar de odio, sino desde la curiosidad de una mujer que, en definitiva, estaba haciendo lo que decía que hacía. Nunca habló Evita de hacer una revolución y de cambiar el capitalismo. Habló de darle a los pobres. Y eso es lo que estaba haciendo. ¿Cuánto odio? ¿Cuántas cosas se mueven cuando una mujer que viene desde el mundo plebeyo tiene poder y lo utiliza? Comienza Espacio Publicitario. Estamos en todo el país. Todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:18 PM. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. Mayo empieza con todo. Más allá de la ilusión, puro y genuino que era ese gran corazón. Revuelto Gramajo es voz, es canto. Revuelto Gramajo es conciertos revueltos. Con la conducción de Alejandro Simonazzi. Nora Sarmoria, Victoria Sotalis presentan Colibrí. Y además tocará Guillermo Klein Cuarteto. Este martes, desde las 19, en el auditorio de la radio. Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional, Argentina. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Muchachos, no nos olvidemos de la misma casualidad. Silvina Walger hace poco escribió que Cristina bofeteaba a los criados. Es para tener en cuenta, ¿no? Habla Daniel de la Luz. Sí, buenos días. Con respecto a Evita... Bueno, yo participo mucho en las redes sociales y noto que la derecha, los neoliberales, los liberales, se han apropiado de la figura de Eva y la ensalzan. Es como dicen ustedes o como dijo Mario, porque está muerta, pero la ensalzan y despotrican y insultan a Perón todo el tiempo. A ella la rescatan... Lili Lamborghini escribió en nuestro muro en Facebook, en el muro de gente de a pie, conmocionada por la ida del negro, quien seguro se fue a encontrar con el otro negro. Siempre esperé que el ciclo Caloi en su tinta fuera repetido y me quedé esperando. Agradezco tanto haber conocido poemas del lápiz de todo el mundo, elegidos por la sensibilidad y el humor de Carlos Luazo. Cuánta inteligencia y creatividad, esos aportes son el camino para mejorar a la humanidad en todo sentido, porque cada artista refleja su cultura, su problemática, para que podamos conocernos y comprendernos sin necesidad de interpretadores. Buenas tardes. Quien les habla es de izquierda, no es gorila, y apoya a Cristina. Es un invento de Perón, Eva. ¿Ustedes vieron la vestimenta de la dama de los pobres cuando visitó nada menos que a Franco? No quiero seguir hablando. Andrés de San Fernando, muchas gracias. Eva es una criatura mía, dijo alguna vez Perón, que de cierto. O sea, si uno lee en plazo, en tramos largos, las palabras de Perón, que fue un político activo y muy, muy dado a la pluma durante la friolera de 30 y pico de años, el tipo sobre el mismo tema dijo cosas absolutamente contradictorias todo el tiempo, como hace cualquier político que escribe tanto, digo, viste, ahora no se resiste un archivo audiovisual, digamos, en otros tiempos. No se resistía en el fondo un archivo gráfico, ni Perón, ni Lenin, ni ninguno de esos políticos que escribían tanto. Escribían lo mismo en 1920 cuando estaban en el llano, 1940 cuando estaban en el gobierno, lo cual es casi una obviedad, digamos, y tiene que ver, en fin, con cosas un poquito más complejas. De cualquier forma, alguna vez dijo, Perón dijo que alguna vez que Eva era una criatura suya, y alguna vez dijo que era, que estaba ahí arriba y que era todo y todo, todo dijo. Roberto de Paso del Rey. Bueno, me da mucha bronca esto de Caloi. Caloi en su tinta fue un hecho inusual en la televisión. Y Canal 7 fue el responsable, de alguna manera, de no haberlo cambiado permanentemente de horarios. Hay que desaparecer para que aparezca como alguien que realmente fue importante para la televisión. Me da mucha, pero mucha bronca. Sí, habla Julia de Caballito. Lo que yo recuerdo y que me hizo amarlo en ese momento a Caloi fue cuando Clemente se opuso a la dictadura y empezó a decir tiren papelitos, tiren papelitos. Y cuando se inició el campeonato de fútbol, la reacción de la gente fue magnífica porque era tiraron papel. Hola, soy Elizabeth de Liñán. Es una pena que se haya muerto el negro Caloi, pero acuérdense cuando Clementes cantaba: mire, mire, qué locura, mire, mire, qué emoción, se acabó la dictadura, la reputa madre que lo reparió. Perdón los oyentes por las puteadas, pero cantaban los Clementes. Gracias, beso. Saliendo al cruce de la información, gente de a pie. Está acá ya con nosotros en el estudio de Radio Pública Carolina Francisco, quien va a leer un cuento de Samantha Schweblin que se llama Última Vuelta y que figura, que está editado en su libro Pájaros en la Boca de MC. Mariana Enríquez nos va a hablar un parrafito sobre Samantha. Samantha es una escritora joven. Joven, más joven que yo, quiere decir eso. Tiene, no sé, tendrá 33, 34 años. Y es exclusivamente cuentista, cosa que es una bendición para los lectores, porque es una cuentista muy fina, muy exquisita. Pero para ella es, entre comillas, un problema, porque yo conozco a Samantha y sé que le viven pidiendo novelas, y ella es realmente una persona que se expresa en forma corta, es una cuentista pura, casi en algún sentido como era Silvino Campo, a lo mejor. Tiene dos libros de cuentos, este, Pájaros en la Boca, y el primero, El Núcleo del Disturbio. Pájaros en la Boca ganó el premio Casa de las Américas de cuento, es uno de los más prestigiosos en lengua castellana. Y la otra particularidad de Samantha, además de que es tallerista, maestra de escritores, y una de las más notables, porque es encantadora y porque tiene una técnica súper rigurosa, pero al mismo tiempo ella tiene una mente muy libre, entonces es una maestra casi ideal y envidiable, además en su juventud, que sea capaz de hacerlo. Decía, otra de las características que tiene es su relativa escasez de producción. Tiene solamente dos libros, cosa que a mí me parece muy honesto. O sea, es un poco agotador el poner demasiadas cosas en el mercado, entre comillas, que no están a lo mejor demasiado acabadas. Ella tiene esta cuestión obsesiva de entregar algo que sea únicamente de una alta calidad. El libro este, Pájaros en la Boca, que es donde está el cuento que va a leer Carolina, como decía Mario, salió en MC, y además lo notable es que la tapa fue diseñada por ella, porque Samantha es diseñadora. Es una diseñadora que tiene un humor negro muy, muy raro, que también se refleja en sus cuentos, que tienen una mezcla, ya les decía, de Silvina Ocampo, mucho de Kafka, porque le gusta mucho el absurdo y ese trabajo. Y últimamente muchísimo de la experiencia femenina, por llamarlo de alguna manera, desde un lugar bastante oblicuo y extraño. Son cuentos extraños, aunque ella no es una chica tan extraña. De nuevo, Samantha Schweblin, Última Vuelta, leído por Carolina Francisco. Julia me sonríe desde el otro caballo. Cuando el animal sube, las luces le iluminan el pelo. Cuando baja, ella se toma del mástil y se arquea hacia atrás, sin dejar de mirarme. Somos indias hermosas. En la calesita montamos nuestros caballos hasta el infinito, huimos de terribles amenazas y rescatamos de la muerte a animales en peligro. Si algo sale mal, si necesitamos duplicar nuestras fuerzas, chocamos los rubíes de nuestros anillos y una energía cósmica nos da superpoderes. Julia estira hacia mí su mano y yo la tomo de los dedos. Apenas alcanzamos a mantenernos agarradas. Pregunta si la quiero. Digo que sí. Pregunta si vamos a vivir juntas para siempre. Le digo que sí. Pregunta si algún día tendremos un castillo, si va a ser inmenso, y si las indias viven en castillos así, inmensos. Le digo que sí, que por supuesto, que eso es lo que hacen las indias hermosas. Mamá está entre la gente que espera en el banco. La busco, pero no la veo. Me abrazo a la crin dorada de mi caballo. Julia me imita y esperamos a mamá para saludarla.

you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp, we shall scrimp and save. Grandchildren on your knee. Hear a chuck and day. Send me a postcard. Drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form. Mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Gente de a pie, por la radio pública. Una vuelta nacional. Lunes a viernes. 14 a 17. Con Héctor Larrea. Marco Citadini. Chocolate. Nicolás Álvarez. Y Jorge Vaccaro. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. Una de la tarde. 35 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Las madrugadas en la radio tienen ese. No sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero, medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, habla nuevamente Mince de Villaluro. Bueno, te felicito, Sergio, por lo que estás leyendo, que es terrorífico. A la persona que escribió Viviendas Cavernarias, le quiero contestar, no sé, no me acuerdo quién es, que nosotros vivimos en el barrio Los Perales, ahora llamado barrio Manuel Dorrego, con lo mejor de lo mejor. Así que eso de Cavernarias, bueno, los milicos no hicieron ni... Sí, buenos días amigos, se les habla Emilce de Florida, los escucho todos los días, estaba escuchando realmente, no indignada, pero hasta risa me causaba lo que se leía con respecto a la Fundación Eva Perón. Yo fui formada después del 55 y no pudieron, porque Evita sí hizo una gran revolución, hizo una revolución cultural, una revolución que nos hizo ver ya grandes, la grandeza de esta mujer, que sí. Alba Noemí Pérez Saiz escribió en nuestro muro en Facebook: amigos, triste día lluvioso y con la pérdida del padre de Clemente, ahora tirará papelitos desde otra dimensión. Y habla Dolores Calvo de Villa Urquiza, absolutamente triste para los que nos sentimos pueblo y somos parte de él. Negro es un título de nobleza. Se fue el negro Caloy y espero que se encuentre con el negro Fontana Rosa. Y nos dejó muy solos, muy tristes. Sí, Caloy además dejó una obra que es un incunable, que a mí me llevó mucho tiempo encontrar. Finalmente lo encontré usado en el Parque Rivadavia, que es una tira, un librito de historieta que se llama Caloy, Clemente y el psicoanálisis. De una manera genial y además inventa personaje increíble dentro del psicoanálisis, que es el, qué sé yo, era graciosísimo, y yo lo tengo eso, este, amor por Caloi y... Mariana Enríquez, te vamos escuchando. Bueno, me alegro mucho. Hoy voy a presentarles, bueno, no sé si presentarles porque muchos lo deben conocer, pero sí a propósito de la edición de su último libro, por lo menos en castellano, que se llama El Sunset Limited. El Sunset Limited es una línea de subte. Les voy a presentar Cormac McCarthy. A mi juicio y al juicio de muchos otros lectores y muchos críticos, el mejor escritor vivo, quizás. Un hombre comparado con Faulkner, con Dostoyevsky, es un hombre hace años que resuena como el siguiente Nobel. El problema con que resuene como el siguiente Nobel es que en general se los tratan de dar a escritores que sean un poco más, entre comillas, alegres, o no sé si alegres, pero que no tenga una visión tan pesimista acerca de la humanidad como Cormac McCarthy. Este libro nuevo no es una novela. Cormac McCarthy es sobre todo novelista. Nació en Nueva York, pero hace muchísimos años que vive en el sur de los Estados Unidos, especialmente en Nuevo México, en la frontera, y en Texas también. Es una obra de teatro que obviamente fue puesta en teatro, pero también hace poco se convirtió en una película para televisión de HBO con Samuel Jackson y Tommy Lee Jones, que creo que todavía no se vio por aquí. No estoy segura porque no tengo HBO. Es premium, ¿vio? No le tengo. Es una conversación muy larga entre un hombre blanco y un hombre negro, que así se llaman también, black y white. El hombre negro acaba de salvar al hombre blanco de un intento de suicidio. El hombre blanco intenta tirarse bajo este subte, bajo este tren, el Sunset Limited. Y tiene una larga conversación sobre todos los grandes temas, qué sé yo, Dios, la humanidad, la muerte, si vale la pena la vida, si no. Y sobre todo, es una conversación sobre si el hombre es bueno o no. Cuando digo el hombre, digo el hombre y las mujeres, ¿no? La humanidad toda. El hombre blanco cree que no. El hombre negro, que paradójicamente es cristiano, cree que sí. Digo paradójicamente porque un cristiano debería creer en el pecado original y este no. Suena complejo, pero no es tan complejo. Lo que sí no es alegre. Pero tampoco es alegre Crimen y Castigo, señores, y es una genialidad, digamos, también, ¿no? Cormac McCarthy, les decía, tiene 78 años y es uno, además de ser probablemente el escritor más notable en actividad, es una persona muy extraña. Para que lo digas vos. Es una persona muy extraña. ¿En qué sentido? En varios sentidos. En el sentido más claro es que es un escritor muy extraño, pero no solamente por su contenido, sino porque Cormac McCarthy nunca dio solo dos entrevistas en su vida. Dos. Una para la revista Rolling Stone hace unos años, otra histórica en el 92 para el New York Times. Nunca dio talleres de escritura. Nunca trabajó como periodista. Nunca dio una clase en universidades o una charla, nunca. Incluso en momentos en que no tenía trabajo, en el momento en que él decide ser escritor y se muda al sur porque era muy fanático de los escritores sureños y quería vivir esa experiencia, y además quería escribir sobre el sur y él no escribe sobre lugares que no conozca, en el momento en que se muda, abandona cualquier tipo de perspectiva de tener un trabajo normal y llega a trabajar desde mecánico hasta limpiar piletas de natación, etcétera, cualquier cosa que le diera poco dinero para poder trabajar poco tiempo y dedicarlo todo a la escritura y al mismo tiempo hacer cero difusión de esa escritura. Su descubrimiento es por demás extraño y ocurre en dos momentos. Uno, en 1992, cuando publica una gran novela que se llama Todos los hermosos caballos, que tiene un éxito relativo, quiero decir, vende bastantes ejemplares. Él desentrevista y sigue herméticamente viviendo su vida. En ese momento estaba viviendo, creo, en una cabaña al lado de un lago con su esposa, que pobre mujer, y se bañaban en el lago porque no tenían agua corriente, por ejemplo. Ella sí, de una entrevista, está separada ya y cuenta todo. Ah, se quería bañar con la boca. Ella cuenta todo y dice, recuerdo que no teníamos teléfono, pero llamaban al teléfono del pueblo y nos venían a avisar si el señor McCarthy tenía ganas de dar una lectura en la universidad o algo, y él decía no, y pasábamos una semana más comiendo porotos. Y ella decía, bueno, ella eventualmente lo abandonó, claro está, porque hay cosas que... Claro. En fin. El segundo descubrimiento, y el que ahora lo convirtió en un escritor que, por ejemplo, está totalmente traducido al castellano, siendo un escritor complejo para traducir, fue en el programa de Oprah Winfrey. Oprah, que nosotros no la conocemos, pero es como es la Susana Jiménez de Estados Unidos, pero muchísimo más rica, muchísimo más influyente y tal, tiene un segmento de sus programas que se llama The Oprah Book Club, o sea, es el club de libros de Oprah, y ella elige uno por semana. Y la elección de ese libro por semana hace que tu libro pase a ser un bestseller absoluto. Y ha sacado el anonimato a más de uno. El criterio es diverso de por qué elige este libro. Cuestión es que en 2007, creo, 2006, eligió un libro de este hombre, que todavía era un gran secreto de las letras norteamericanas, que se llama La Carretera. Tremendo. Tremendo. Y el coro. Acá el coro me dice tremendo, sí. La Carretera es una novela posapocalíptica, donde es una novela del fin del mundo, donde solo quedan un padre y un hijo yendo por una carretera a través de los Estados Unidos. Y no hay mucho más que eso, además de una escritura precisa, bellísima, totalmente desgarradora. Es un libro muy difícil de leer, que tiene un curioso final alegre. Alegre entre comillas, que imagínense en esta desolación lo que significa un final alegre, pero lo tiene. Morir bien, no sufrir menos. Que creo que tiene que ver con que McCarthy justo se había casado, hacía muy poco, tenía un hijo pequeño, y esta era casi su novela de preguntarse por el futuro que le estaba dejando ese hijo, y por qué significaba tener un hijo a la edad en que lo había tenido, a más de 70 años, y qué iba a hacer ese chico solo en el mundo sin él como padre. Sin embargo, La Carretera, que es el bestseller más importante de Cormac McCarthy y una de las películas que llegaron al cine en una versión de un se vio hace poco en tele con Mr. Viggo Mortensen, que hace el papá y el niño. Es una película sombría también, hay que aguantarla. Es mucho más lindo leerlo. No es el tema favorito, me parece a mí, de Cormac McCarthy. El tema favorito de Cormac McCarthy es la frontera. La frontera y sobre todo lo que significó y lo que significa para Estados Unidos la conquista del oeste. Su gran novela es Meridiano de Sangre, que es una novela de principios de los años 90. Es una novela de una violencia minuciosa, yo diría. Es un libro brutal. Harold Bloom en su momento dijo que era el libro más importante en la literatura norteamericana después de Moby Dick. Y esto puede ser un poco superlativo, pero no es tan... No es una exageración. No es que Harold Bloom se levantó y dijo, me volví loco. Es un gran libro, Meridiano de Sangre. Es un western. Escrito con un lenguaje muy preciosista, muy barroco, pero es de una violencia que impacta, que cuesta de leer. Y sobre todo lo que empieza a cuestionar ahí Cormac McCarthy es el tema del destino manifiesto de los Estados Unidos, del destino de gloria de los Estados Unidos. Lo va haciendo luego con varias novelas de iniciación que todas transcurren en la frontera entre Texas, sobre todo Nuevo México y México. Y llega a un libro que es uno de sus libros más populares, que también es una película, que es No es país para viejos. La llevaban al cine los hermanos Coen, con un protagónico muy extraño de Javier Bardem, que hace como de un asesino un poco freak. Sí. El tono de la película de los Coen es simpático. El tono de la novela, como ustedes se imaginarán por lo que le estoy contando de este hombre, no es simpático. Y Lo que él usa ahí como, como referente son un policía que fue un excombatiente en la Primera Guerra Mundial, creo, un joven que ve involucrado en una cuestión de tráfico de drogas, que es excombatiente de la guerra de Vietnam. Y también este asesino a sueldo que es casi como, no sé, es como casi una representación del mal. Pero de lo que está hablando en realidad es no solo del tráfico de drogas en la frontera, sino de las organizaciones paraestatales y de la violencia de los estados. Sin embargo, esta cuestión de hablar de la violencia y de escribir sobre la violencia, que empieza como libro clásico, como Meridiano de Sangre, que transcurre en el siglo XIX, en este es totalmente contemporáneo, y el lenguaje que usa también es totalmente contemporáneo. Es una novela así fácil de leer, que está bien traducida, a diferencia de las otras que cuesta un poquito leerlas, y que es relativamente fácil porque la película tuvo su éxito, con lo cual si quieren empezar por algún lado, por Cormac McCarthy, yo les diría empezar por esta pequeña novela. Es casi una novela policial, que es una novela relativamente divertida en comparación a las otras, y a partir de ahí adentrarse en este escritor enorme, que ya está siendo reconocido como el escritor enorme que es, pero que creo en nuestra vida vamos a tener la oportunidad de ver su verdadera estatura. Mariana Enríquez. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Miguel Rep conversó con nosotros al principio de nuestro programa en una evocación de Caloi, de Carlos Loazó. Esto fue algo de lo que nos dijo Miguel Rep, dibujante, sobre Caloi. Claro, el negro lo que tenía, me parece, era que era libre, ¿no? Era más libre que lo habitual en este gremio. Eso estoy pensando ahora. Yo me acuerdo que yo era muy chico y estaba haciendo revistitas, así en papel canson y qué sé yo, y una vez lo llamamos, no sé cómo cuernos ubicamos el teléfono de él con un amigo con el que hacíamos revistitas, lo llamamos y nos citó en la casa de la calle Pampa. Él vivía en la calle Pampa y fuimos. Esto estoy hablando, yo no recuerdo bien, pero debe haber sido 76-77, es decir, ya estaba la dictadura. Y fuimos ahí, nos recibió, yo tomamos un té, hablamos y a mí me sorprendía que arriba de su tablero, ¿no?, estaba el cuadro de Evita. ¿No? Una foto de Evita. No se veía eso, ¿no? Y el tipo era una figura pública. Y el tipo lo ponía ahí como un estandarte. Claro, era intocable el negro, ¿sí? Claro. Pero también era importante, ¿no? Tipo, le iban a hacer reportajes y veían el cuadro de Evita. Eso es algo que me quedó. A mí me queda del negro alguna especie de amistad cubista, es decir, de refilón, pero esta escena de Evita, lo de Parliament y la libertad con la que trabajó Clemente. Viste que las tiras antes de Clemente eran como muy Gumersindo o muy racionales a lo Mafalda, y el tipo explotó todos esos límites. Hola, buenos días Mario y equipo, habla Nelia de Banfield. Bueno, la verdad que han quedado huérfanos dos entrañables dibujos, dos entrañables personajes. Primero Diógenes y el Lingera, por el negro querido Fontana Rosa, y ahora Clemente, que también quedó huérfano de Caloi. Bueno, un gran recuerdo para los dos, para el negro Fontana Rosa y para Caloi. Gracias. Raúl Delgado escribió en nuestro muro, buenísima la columna de Sergio, buenísimo el programa, gracias. Y muchos han colgado en el muro de Facebook imágenes de Caloi, algunos videos de YouTube. Piden música también, piden por ejemplo el Cuarteto Imperial, 488 kilómetros. Eso fue muy pedido y está en el Facebook. Está, bueno, en el muro de Facebook. Después sí. Le pasamos a la producción algunos nombres y vamos, para mañana. compartiendo la pena por la muerte de Caloi. Sabíamos que estaba muy enfermo, pero bueno, uno, la muerte siempre la ve lejos. Deja un digno heredero en su hijo, el humorista Tute. Nada más que decir, de compartirlo con ustedes. Raquel. Hola, Mario, querido. Jorge de Caballito. Bueno, un recuerdo para el negro Caloi, que por supuesto en el Héroe Clarín era intocable. Me acuerdo cuando sacó la tira totalmente en blanco, ¿recuerdan? O sea que era intocable. Un gran tipo, un tipo con ideología, y ese programa inolvidable de Caloi en su tinta, Bueno, un saludo a Mario y un recuerdo de para siempre para el negro. Recuerdo muchos oyentes y todos recordamos a Caloi, ¿no? Todos vamos a recordar iba a seguir, ¿no? Claro, esto produce como esa especie de revisionismo súbito, digamos, bueno, aparecerán cosas, también aparecerán recuerdos acá y allá, ¿no? Tiras especiales, qué sé yo, suplementos, bueno. El regocijo, uno sabe, ¿no? El regocijo de esos comunicadores, esos artistas, los ilustradores, es el laburo diario, ¿no? Eso, por ahí nosotros lo hemos hablado más y hemos tenido la suerte de tener acá por ahí a Rep, alguna vez a Senda, y el regocijo es el laburo que hacen todos los días, ¿no? La tirita, ¿no? Cómo le ponen a la tirita, cómo la hacen, qué sé yo, es decir, que es cosa que uno que hace otras cosas, pero que también hace la diaria, entiende en hora con facilidad, ¿no? Sí, ese es el desafío de, que, además de la ocurrencia, no tenés, digamos, posibilidad de decir, ay, hoy no se me ocurre nada. Claro. No, lo tenés que hacer, y bueno, ¿y cómo se van superando en creatividad? Vos los ves, yo en la redacción, ¿no? Sí. A los humoristas, qué sé yo, a Rep, bueno, Rep ha trabajado poco en la redacción, sí, del diario, pero más Rudy, Daniel Paz, o los muchachos que hacen sátira, cómo hablan entre ellos, cómo disfrutan, ¿qué? Creando, en, claro, definitiva, y creando siempre con una mirada que vos decís, bueno, la genialidad de la síntesis del humor, ¿no? Porque así, en tan poquito espacio poder decir tanto. Esa capacidad. Hay algo que yo siempre he hablado con, nos desviamos a penitas, pero con Rudy y Daniel Paz. Rudy y Daniel Paz tradicionalmente le presentan al director de nuestro diario 2 dibujos por día. 2. O sea, le muestran 2 y Ernesto Tiefenberg, el director, elige 1. Y si no lo elige él, lo elige quien está a cargo de la edición. O sea, porque bueno, siempre tiene que haber alguien, a veces por algún motivo el director no está, el secretario de redacción. Yo tengo un recuerdo gratuito que alguna vez, media vez o una y media, me tocó a mí hacerlo. Y lo que ocurre es que de esos 2 dibujos, salvo casos muy particulares, los otros se van. Y en realidad, o sea, no están. Y yo decía siempre, hay que editar un libro con esos dibujos desechados, que son más o menos, claro, más o menos lo mismo que el otro. Nosotros nos vamos con un himno, digan lo que digan. Estos jovatos se la bancan un poco. Un himno de Joaquín Sabina, ¿por qué no? Lleno de números. 19 días y 500 noches, lo pidió Fabián de Villaluro. Y volvemos mañana de 12:30 a 14. Gracias por habernos acompañado. Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, me dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía. No, muy mal. A mí me habían dicho que habíais estado ensayando. Tenían. Ole. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Así que...